Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hola, hoy comenzamos una serie de programas dedicados a los inicios de la música electrónica y también la música experimental y la evolución de cada una de estas ramas de la música por separado y también juntas. En realidad, claro, la música electrónica, si uno habla de electrónica, actualmente podemos hablar de estilos comerciales de la música electrónica, pero en los inicios la música electrónica tenía una búsqueda, digamos, más de un tipo rompedora, si se puede decir, tratando de agregar nuevas sonoridades a la paleta ya existente en base a los instrumentos acústicos. Música experimental, por otro lado, claro, también puede ser realizada con los instrumentos habituales, tocados de una manera rara o no, pero bueno, en el comienzo entonces de los tiempos de este tipo de prácticas musicales podemos ver algún tipo de separación de camino propio, autónomo, de cada uno de los estilos. Para hacer música electrónica, como todo el mundo puede saber, hace falta unos instrumentos especialmente electrónicos, o también se puede hacer una electrónica, como era la electrónica de los primeros tiempos, alterando el sonido de instrumentos acústicos, ¿sí? Hay que remontarse a comienzos del siglo XX para encontrar antecedentes más o menos claros de música electrónica. Como dijimos antes, en el comienzo tenemos los instrumentos llamados ahora acústicos, que para algunos autores, como por ejemplo el compositor Ferruccio Busoni, ya estaban agotados, ¿sí? En su esbozo de una estética musical de 1907 ya deja constancia de lo que él considera el fin de la vida útil de los instrumentos tradicionales y pone todo su afán y toda la esperanza, por decir de alguna manera, en una nueva tímbrica que se, en aquel momento esto era toda pura teoría, que se podría obtener con la construcción de instrumentos electrónicos. Quien llevó a la práctica estas ideas, bueno, fueron variados músicos, entre ellos incluso el compositor Edgar Varese y el grupo Futurista, que se dedicaron con mucho ahínco a esta tarea. Aquí tenemos que hablar ya. Esto entra en electrónica, pero también parte de lo experimental, en la inclusión del ruido como un elemento válido, como un elemento musical con un mérito propio, ¿sí? Esto es una cuestión, esto entraña cuestiones más de tipo filosófico, más de filosofía de la música, uno diría, ¿no? ¿Qué es lo que uno considera música? ¿Cuáles son los elementos que pueden formar parte del evento musical? Y entonces tenemos este grupo llamado Futurista, que considera el ruido efectivamente como una posibilidad más en la paleta sonora. Lo que vamos a escuchar ahora es una música perteneciente a uno de los famosos futuristas, que es Luigi Russolo, italiano él también, y que a través de su instrumento, el Intona Rumori, es un instrumento que en 1914 desarrolló en Milán Luigi Russolo. Él lo describe en sus propias palabras como instrumento acústico ruidista cuyos sonidos, aullidos, bramidos, bramidos, gorgoteos, etcétera, son manualmente activados y proyectados mediante vientos y megáfonos. Estamos hablando de un tiempo bastante remoto, hace más de 100 años. Vamos a escuchar entonces ahora una música futurista a cargo del propio Luigi Russolo con su Intona Rumori, Risveglio di una città. Ese es el nombre del tema, y esto es una música de 1913. Escuchamos a Luigi Russolo con su Intona Rumori, su aparato de hacer música por medios mecánicos, habría que decir, en esta obra llamada Risveglio di una città. Esto es una grabación del año 1913 y en el ámbito futurista, como también en otras tendencias que estamos a punto de ver, esta era la búsqueda, ¿sí? Esta era la tónica de los tiempos, estamos hablando de comienzos de siglo, del siglo XX, y tiempos turbulentos, sin ninguna duda, que llevan un poco a este tipo de soluciones o de propuestas artísticas, tratando un poco de romper con el pasado, ¿no? Porque se trata de eso. Esto es una revolución en sonido y en ideas también y en todos los ámbitos. Dentro de estos movimientos es importante destacar, estamos hablando de músicos y también artistas de otras disciplinas de corte experimental, ¿sí? Dentro de estos movimientos hay que destacar el dadaísmo, ¿sí? En el cual tenemos también, hay artistas que se han dedicado un poco a la música electrónica, pero básicamente aquí lo que tenemos es una filosofía muy particular, artística, que en aquel momento buscaba romper, destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte, ¿no? Uno podría decir que eran antiartísticos, antiliterarios, antipoéticos, ¿no? Y donde hablamos de la música también cabría antimusicales. Cuestionan básicamente el estado de las cosas, el orden establecido, como sucede siempre toda la vida, hasta el día de hoy, en el futuro probablemente también. Contra ideales así clásicos, románticos también se puede decir, clásicos en general, de la belleza eterna, la eternidad de los principios y las leyes de la lógica que lo dominan todo, los dadaístas promovían un cambio radical, ¿sí? La libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, el caos, todo eso puede formar parte para los dadaístas de la propuesta del evento artístico. Claro, obviamente utilizan unas técnicas, unas estrategias muy propias suyas y que otros también han usado a lo largo de las décadas, ¿no? El shock, la protesta, el escándalo, la provocación, y todo esto sin duda teñido de una intención irónico-satírica, básicamente. Los dadaístas comenzaron a hacer lo suyo a partir de 1916. Hay que tener en cuenta que estamos en 1916, 2 años dentro de la Primera Guerra Mundial, con lo cual el desánimo de todos los artistas en particular tan sensibles era patente, ¿sí? Frente justamente al orden establecido que los había llevado a esa situación. El mundo ha sido siempre igual a lo largo de la historia. Vamos entonces con propuestas dadaístas, como por ejemplo de estos conocidísimos artistas del Dada que investigaron varios medios. Estamos hablando de Tristan Tzara, de Marcel Janco y de Richard Ulzenbeck. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es una pieza grabada en el año 1916 que responde justamente a todos estos principios de los cuales acabamos de hablar. La pieza se llama L'amiral cherche une maison à louer. Es algo así como el almirante busca una casa para alquilar. Nada, es un título clásicamente dadaísta. 1916 es el año y continuamos entonces, seguimos con esta música facturada en Francia con este especial de música experimental y electrónica. L'amiral cherche une maison à louer. Ahoy, ahoy. Des Admirals gewilltes Weihenstein. Qui sert à venir? J'ai mis le cheval dans l'âme du serpent. Et c'est très intéressant. C'est tristement pur et catorial. Mein Kredum ist mein Admirabil. Kritza, Kritza. Que j'avais loué dans l'église après la messe, le pêcheur quitte à la comtesse. Adieu, Baptiste. Fils! And what is it? And qui is it? Oh, I like to have kicked by the train. Comme la fuite de la masse, c'est une cesse de terre écrasée. Chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, chez, Dröhnt der Brand? La rue s'enfuit avec une bagage à la biche. Un métron mêle son cinéma. La porte de vous attendre. Et dès le schlafsack rillt. Oh yes, alte Oberpriester. Oh yes, oh yes. Und zeigt der Schenkel. Oh, holle, das tat. Oh yes, oh yes, sir. L'amiral. Non. Rien. L'amiral Serge Une Maison à Louer. Esto es del año 1916. Esta pieza fue grabada por la materia gris del dadaísmo, Tristán Tzara, su fundador, por cierto, junto con Marcel Janco y con Richard Hulsenbeck. Ellos, junto con otros artistas, Hans Richter, por ejemplo, son los... bueno, Tristán Tzara es el fundador, pero todos ellos juntos son la cabeza más visible del movimiento que, afortunadamente, por el bien del arte y de la expresión libre de las ideas experimentales, tuvo... raíz en, como dijimos, en Francia, en Europa, pero llegó a todas partes: Berlín, Colonia, París, Nueva York. Sí, también son ciudades donde hubo gran actividad dada. Estamos en este especial de música experimental y electrónica, y de momento somos más, tal vez más experimentales que electrónicos, aunque Luigi Russolo, que lo escuchamos al comienzo y ahora vamos a volver a escuchar, se acerca un poco más, especialmente tal vez más por la idea que por el hacer en particular, el Intona Rumori, como dijimos, la máquina de ruido que escuchamos antes y vamos a volver a escuchar. El Intona Rumori sin duda es un instrumento mecánico, tal vez más que electrónico, pero ya muestra un poco la tendencia, como dijimos antes, dominante de buscar nuevas texturas, una nueva tímbrica, pero también una nueva organización del material sonoro. Hablamos antes también de la Primera Guerra Mundial, con su efecto tan conocido sobre los artistas de buscar romper con el pasado. Bueno, eso ocurrió en todas partes, ¿sí? Si podemos hablar un poquito del jazz, los años locos del jazz, esa justamente esa locura de bailar hasta morir y beber y etcétera, justamente es la reacción al horror y la crueldad de la guerra. Pero bueno, claro, puede salir por lados distintos, ¿sí? En alguna parte, en Estados Unidos, por ejemplo, entonces teníamos esta tendencia así hedonista, porque el mundo se va a acabar, y supongo que aquí en Europa también el mundo se iba a acabar, pero la respuesta desde estos círculos más intelectuales, obviamente, y urbanos, es todo esto de lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, Manifiesto Futurista de 1910, firmado, entre otros, por el propio Luigi Russolo, que tuvo activa participación, obviamente, en el movimiento. Nada, aquí tenemos una puesta en idea, en escena, una demostración clara de cuál es la estética y los intereses que llevan a esta gente a hacer esta música. Estamos hablando de músicas donde hay que proponer otros parámetros para evaluarlas, ¿no? Y ya no podemos hablar de lo típico de los sonidos, armonía, melodía, ritmo, como se usa normalmente en la música de corte académico, clásico o incluso popular también. Los ruidistas, los futuristas, los dadaístas, todos ellos están proponiendo una nueva manera de comprender entender el evento sonoro, como dijimos antes, utilizando los sonidos, sonidos extraños para la música, pero los sonidos cotidianos, por otro lado. Eso es interesante, ¿no? Una democratización del evento sonoro. Luigi Russolo logró realizar pequeños conciertos, exhibiciones, con su música ruidista, que fue integrada eventualmente a espectáculos futuristas, visuales en general, como música de fondo. Pero la música siguió su propio camino, incluyendo no solo su propia obra, la de Luigi Russolo, sino también la de su hermano Antonio, ¿sí? Vamos a escuchar ahora entonces un corale compuesto en el año 1900, compuesto y grabado en 1921 por el hermano de Luigi Russolo, Antonio Russolo. Entonces vamos con este corale en nuestro especial de música experimental y electrónica. Composición de Antonio Russolo, hermano de Luigi Russolo, ambos pioneros en la música experimental de corte futurista. En este caso, acabamos de escuchar entonces composición de Antonio Russolo, Corale, grabación del año 1921. Y aquí se nota claramente el link, podemos decir ahora, entre el pasado y el presente y el futuro también, ¿sí? Estas formas musicales tocadas por los instrumentos acústicos en plano orquestal, más en la tónica anterior, antigua, uno casi podría decir, junto con el ruidismo propuesto por estos experimentales de comienzos del siglo XX. En las décadas tempranas, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de los años 20, entre 1920 y 1930, del siglo XX. Estas décadas traen no solo un desarrollo más sofisticado de las ideas y de la filosofía detrás de la utilización del ruido y de la utilización de posibles instrumentos electrónicos, sino también la construcción propia, actual, de nuevos aparatos, gracias a técnicas y tecnologías nuevas. Destacable, por supuesto, e histórico en este aspecto es Leon Theremin, ruso. Él tuvo una idea fantástica, que es hacer este instrumento electrónico, hay que decir que es eléctrico, electrónico, es el Etherophone de Ethero, que es el éter, que es el aire, sí. Etherophone, creado por Theremin entre 1919 y 1920 en Leningrado, ¿no? Bueno, la antigua Leningrado, por cierto. Luego pasó a denominarse Theremin, ¿no? Que es un homenaje merecido, por cierto, a su obra, creo que en vida era suya ya, se llamaba Theremin. Theremin, una vida súper interesante como creador, como bon vivant, también se puede decir, navegando entre Rusia y Estados Unidos, todo esto un poco antes de, o un poco después, pero no mucho más, mucho después de la revolución, de la que se cumplen ahora 100 años. Nada, eventualmente Theremin fue obligado, aparentemente a punta de pistola, a volver a Rusia y colaborar con otro tipo de tecnologías, dado que era un hombre de ciencia, ¿sí? Y el sonido era uno de los aspectos de su ciencia, y la música también, otro aspecto del aspecto del sonido. Theremin, con su instrumento con el cual podía manejar en el aire, ¿sí? Porque estamos hablando de dos varas metálicas que generan un campo electromagnético, una de las cuales le permite manejar el pitch, la altura de la nota, y con el otro puede manejar el volumen, ¿sí? De lo que está tocando. Nada, este es su invento, señales eléctricas amplificadas, sería un instrumento eléctrico en realidad. Y Theremin, nada, el Theremin aplicable a todo, ¿sí? El Theremin, con él se pueden tocar partes que uno diría con determinado sonido que se saca del Theremin, más cercanas a un violín, para obras de corte, como dijimos antes, decimonónico o comienzos del siglo XX de la música clásica, pero también para hacer ruidos más bien extraños. Vamos a escuchar entonces una muestra de el Theremin ejecutado por su propio inventor, León Theremin, al comando de su Theremin, aquí en este especial de música experimental y electrónica. Электромузыкальный инструмент Theremin-Vox – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента. León Theremin ejecutando su propio invento, el Theremin, en una obra de la cual no disponemos en este momento de su nombre, pero que indudablemente tiene la novedad de la producción eléctrica del sonido, pero por otro lado remite a formas un poco más antiguas de la música, esto en el aspecto formal, digamos. Pero seguimos en nuestro especial de música experimental y electrónica, ahora un poco más dentro de lo propiamente electrónico. Y nada, así como hablamos del Theremin, también es insoslayable la existencia del instrumento conocido como las ondas Martenot, Ondes Martenot, que, bueno, llamado así por su inventor, ¿no? Que compositor, ingeniero y chelista, interesante el background del francés Maurice Martenot. En 1928 es el año en el que Maurice Martenot inventó su instrumento, formado por un teclado, un altavoz y un generador de baja frecuencia. Obviamente estamos hablando de un instrumento monofónico, sí, todavía ni siquiera existía el concepto de estéreo. Pero, claro, estamos hablando de monofonía del instrumento, ¿sí? Entonces, no solo el tema de estéreo, sino que no produce notas simultáneas. En realidad, esto es un detalle que uno lo ve como antiguo, ¿no? Dado que estamos hablando de 1928, pero hasta los 70s, sintetizadores altamente famosos como el Mini Moog o el Micro Moog de Robert Moog. De esto vamos a hablar mucho más adelante en nuestro especial. Seguían siendo monofónicos, estamos hablando de unos 40 años después y un poco más. Entonces, vamos a escuchar una muestra de este instrumento tan particular y, como dijimos antes, histórico. Y al igual que hicimos con León Theremin, vamos a escuchar a Maurice Martenot, su inventor, en el año 1934, interpretando la música al comando de su propio instrumento, de su invención, las ondas Martenot. Seguimos escuchando música experimental y electrónica. You see, it's a real musical instrument without string or wind. The sound is produced electrically by means of radio valve, but it's not mechanical. I notice you play with one finger only. That's right, because it's the easiest way. You see, it's not necessary to touch the keyboard. But if you like, you can play on the keys. Will you play some effects? Yes, certainly. Here's a trumpet and echo. And bird, if you will. And guitar. Escuchamos a Maurice Martenot al comando de sus ondas Martenot en 1934, en algo que tal vez más que una composición es una demostración de las posibilidades de su instrumento con sus sonidos propios y también alterando otro tipo de el sonido de otro tipo de instrumentos, del piano, por ejemplo. Martenot, con sus ondas Martenot, se hizo conocido al ser utilizado en la obra Sinfonía Turangaglia de Olivier Messiaen, el famoso compositor francés, compositor, organista y también ornitólogo, hay que decirlo. Entonces, a través de esta plataforma, Ondas Martenot realmente tuvo unos cuantos años de fama dentro del músico, dentro del el mundo del quehacer musical electrónico y experimental, como se está pudiendo apreciar. Lo que vamos a escuchar ahora es una Oraison es el nombre de la composición de 1937 de Olivier Messiaen, también en una interpretación del año 1978 por interesante, en el 78, el Ensemble d'Ondes Martenot, ¿no? El ensamble de Ondas Martenot, que tiene su base en Montreal. Entonces, más Ondas Martenot en la composición de Olivier Messiaen, Horizon de 1937. Thank you. acabamos de escuchar Horizon, que es una composición del año 1937 a cargo de Olivier Messiaen, donde hay un uso prominente de las ondas Martenot, ¿sí? El instrumento electrónico por excelencia, casi junto con el theremin. En realidad hubo una época que ondas Martenot era más famosa que el theremin. Lo que pasa es que el theremin, nada, pasaron los años y quedó como el gran instrumento electrónico. Ambos lo fueron, o lo son en realidad. Escuchamos entonces una interpretación de 1978 por el Ensemble d'Ondes Martenot en Montreal. Estamos escuchando músicas experimentales y electrónicas, y a veces ambas, ¿sí? Como dijimos, en este especial de música electrónica y experimental, pero en su etapa temprana. Muy temprana, sí, estamos escuchando el último, este último track, data ya de hace 80 años, pero no importa, cada época se expresa con sus propios medios y su propia sensibilidad, y eso luego queda para el futuro gracias a la magia de la grabación. En 1907, volvemos un poco antes en el tiempo, Alexander Iskenderian publicó su esbozo de una nueva estética de la música, donde propone el uso tanto de fuentes eléctricas como acústicas en la música del futuro. Este tratado, que habla de el uso de escalas microtonales y de, como dijimos antes, el uso de medios eléctricos o electrónicos para producir el sonido, tuvo un profundo efecto en multitud de compositores y músicos. En particular, vamos a hablar ahora entonces de Edgar Varèse. Edgar Victor Achille Charles Varèse, que antes se usaba eso, se ponían nombres muy largos, que se conoce más como Edgar Varèse. Es un músico francés, pero que realizó gran parte de su actividad musical en los Estados Unidos. Compositor que desarrolló, entre otras cosas, las directrices propuestas por Pierre Schaeffer de la música concreta. Varèse utiliza más que nada tímbrica y ritmo como bloques esenciales de sus músicas. En particular, el tema del timbre es de importancia en Varèse, porque es él el que acuñó el término, esto es simpático, porque es el sonido organizado. Uno diría ahora, claro, sonido organizado, sonido, la música es música y el sonido, todas las cosas suenan, ¿no? Uno podría decir casi ruido organizado. Esto está en la base de lo que es su estética musical. Su concepción es de, así, él entiende el sonido como una materia viva, como un espacio musical abierto en lugar delimitado. Y sin ninguna duda, siempre Varèse, escuchando sus obras, uno se da cuenta de que se dedicó a eso, a expandir las posibilidades tímbricas, rítmicas también, pero bueno, básicamente sonoras en total de la música. Lo que vamos a escuchar ahora es una obra suya del año 1923, que es Hyperprism o Hyperprism, Hiperprisma, podría traducirse. Es una obra breve pero muy original. Aquí no va a haber electrónica alguna, aunque Varèse se introdujo en ese mundo y produjo obras durables en ese ámbito, pero aquí vamos a escuchar su creación en acústico, con lo cual podemos decir que entra en el terreno de lo experimental. Una extraña formación, 16 instrumentos distintos, incluyendo 7 de vientos, una sección de percusión, maderas, metales, instrumentos que uno básicamente conoce a través de otras obras, pero aquí utilizados de una manera original por el gran Edgar Varèse. Entonces, vamos con el Hyperprism de 1923 de Edgar Varèse en este especial de música experimental y electrónica. Thank you. Thank you.